Madre de Dios la llama, por guapa y por tianera, los hombres del martillo, el costal y la trabajadera. Capataces y costaleros le forjan a ella Mariano Sarrario para guardarla en el templo del alma como si fuera de la Virgen Relicario. Y repican a Roria las campanitas de la Señá Santana en honor y alabanza de la Virgen guapa y linda del Rosario.